El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estamos celebrando los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Estos, se podría decir muchas cosas sobre los ángeles. Este es un día en el cual la Iglesia quiere hablar de los ángeles, y el segundo día donde también habla de los ángeles es el día del ángel custodio, el día 2 de octubre, ¿no? 2 de octubre. Pero entonces vamos, hay tantas cosas hermosas para decir de los ángeles y la relación con Dios y los hombres, lo que son en sí mismos, las funciones que cumplen, que bueno, yo prefiero leer escrito, porque si no, no voy a decir muchas cosas concretas. Miguel aparece en defensa de los intereses divinos ante la rebelión de los ángeles malos en la Escritura. Gabriel, enviado por el Señor a diferentes misiones, anunció a la Virgen María el misterio de la encarnación del Hijo de Dios y su maternidad divina. Podríamos decir que San Miguel está relacionado con la creación en general y los ángeles, porque es el que pone allí justicia y el que expulsa a Satanás del paraíso, el que reclama los derechos de Dios ante los ángeles. Pero Gabriel, podríamos decir que está más relacionado con los hombres y viene a traer el mensaje a los hombres, uno relacionado con el tema de la creación y el otro con la redención o la restauración. Rafael acompañó al joven Tobías cuando cumplía un difícil encargo y se ocupó de solucionar difíciles asuntos de su esposa. Actualmente sabemos que se habla mucho de los ángeles, pero lamentablemente distorsionando todo el sentido que ellos tienen. Se los relaciona a veces como si fueran dioses o como si fueran seres extraterrestres con poderes mágicos, y eso fue introducido por la nueva era en el mundo en que estamos viviendo, y hay que tener mucho cuidado porque esa no es, primero, que no es la verdad, segundo, no es doctrina cristiana. A pesar de que están de moda, por otro lado, es también cierto que mucha gente no le presta su debida atención y no le da culto a los ángeles, el culto debido a ellos. Por eso es bueno también preguntarnos acerca de la misión de los ángeles. ¿Para qué están? Son seres espirituales, eso ya lo conocen porque lo he dicho muchas veces, creados por Dios, son libres, han decidido libremente, tienen una inteligencia, tienen una voluntad, son inmortales, bellísimos, pero inmortales también, porque no tienen corrupción. En ellos no hay movimiento, dentro de ellos movimiento intrínseco, no pasa el tiempo, por decir así, no hay movimiento porque son espíritus puros. Nuestra alma tampoco experimenta movimiento intrínseco, por tanto nosotros tenemos algo eterno que es lo que va a prevalecer en el momento de la muerte, el alma, y luego el cuerpo se unirá. Los ángeles, por tener esa naturaleza espiritual, no pueden ser vistos por nosotros ni captado por los sentidos. No quiere decir que no estén dando vuelta y no estén presentes aquí y en todo momento en nuestro alrededor, como también el demonio busca a quien devorar. Ellos buscan a quien ayudar. Ellos tratan de que nosotros seamos fieles a la gracia de Dios. En algunas ocasiones muy especiales, por intervención de Dios, algunas personas lo han visto y algunas personas han tenido contacto entre los santos con ellos directamente, ¿verdad? Siempre la reacción que han tenido las personas que han visto un ángel, como los pastorcitos de Fátima, como la Santísima Virgen, al ángel Gabriel, como San José que escuchó en sueños a los ángeles, como Cristo que ha hablado muchas veces con los ángeles también, seguramente que lo venían a asistir, tanto en el huerto de los olivos como también en sus 40 días de ayuno en el desierto y otras veces más seguramente. En el siglo IV fue que se empezó a pintar el ángel como con cuerpo humano y en el siglo V se le pone alas, porque es bíblico también esto, no es que se les está ocurriendo hacer así, había que pintarlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Cómo se pinta el espíritu? No se puede, tengo que ponerle materialidad. Entonces, un cuerpo con alas para mostrar que son mensajeros, que están pronto a la voluntad de Dios, que vienen de lo alto, que no son de este mundo, y con cuerpo también para que se vea que son inteligentes, que tienen su yo personal, que son personas, personas no porque tengan ojos, oídos y boca, ¿verdad? Persona porque es un sujeto responsable de sus propios actos. En la Biblia encontramos algunos motivos para que los ángeles sean representados, digo, de esta manera, como seres brillantes, de aspecto humano y alados. Por ejemplo, el profeta Daniel escribe que un ser que parecía varón se refirió al arcángel Gabriel, velando rápidamente vino hacia él. Y en el libro del Apocalipsis son frecuentes las apariciones de ángeles que claman, tocando la trompeta, llevan mensajes, son portadores de copas e incensarios, otras veces suben, bajan y van de un lado a otro y están de pie permanentemente al servicio de Dios, pero también vienen a traer mensajes a la tierra. La misión de los ángeles es amar, servir y dar gloria a Dios, igual que el hombre. Y a través de esto ellos son felices. Ellos están constantemente en la presencia de Dios, atentos a sus órdenes, orando, adorando, vigilando, cantando y alabando a Dios y pregonando sus perfecciones. En realidad también este es el fin del hombre. Estamos llamados a una liturgia eterna. La liturgia es muy importante, Dios quiso tenerla en la eternidad. La liturgia, que es el rito por el cual se da culto a Dios. No necesariamente tiene que ser un rito material, puede ser un rito en el orden del espíritu. Pero hay ritos, hay cantos, hay voces, hay sonoridad, hay belleza, hay elevación de plegarias, adoración, acción de gracias, reparación y petición. Se puede decir que son mediadores, custodios, guardianes, protectores y también ministros de la justicia de Dios. La presencia y la acción de los ángeles aparece a lo largo del Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, con frecuencia, incluso hasta en el último libro, y más aún en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Por la lectura de estos textos de la Biblia, descubrimos lo siguiente, que los ángeles están hechos para protegernos también, nos defienden físicamente, nos fortalecen al combatir las fuerzas del mal, luchan con todo su poder por nosotros y con nosotros. Y así encontramos, por ejemplo, un pasaje hermoso, muy, muy hermoso, del apóstol San Pedro cuando está preso en la cárcel mamertina, bajo la tierra, en una cárcel de piedra, atado con cadenas, y viene un ángel de noche, le quita las cadenas, abre las cárceles, nadie ve nada, y el ángel lo saca, San Pedro lo libera, lo deja libre. ¿Eso lo pueden hacer? Claro que sí. También Abraham tuvo la visita de tres ángeles que representaban la Santísima Trinidad. Tres ángeles igualitos, con aspecto de hombre también, escondiendo sus alas. No tienen alas físicas, ¿verdad? Es lo que vemos nosotros, pero no. Porque una vez una persona vino a traerme una plumita del ángel Gabriel, que la guardaba en formol, ¿verdad? No, porque no es físico, eso es el modo con el cual nosotros los estamos viendo. Ellos no necesitan volar con alas, son espíritus puros, ¿verdad? Ellos nos comunican mensajes importantes del Señor en determinadas circunstancias de la vida, intervienen en la obra redentora de Cristo. En momentos difíciles también nos asisten en forma personal, por ejemplo, el ángel de la guarda. Estos ángeles cumplen también las sentencias de castigo del Señor, como el castigo de Herodes Agripa y la muerte de los primogénitos de Egipto, cuando el ángel los exterminó. Los ángeles presentan nuestras oraciones al Señor y nos conducen a Él. Nos acompañan a lo largo de nuestra vida y nos conducirán con toda bondad después de nuestra muerte hasta el trono de Dios para nuestro encuentro definitivo con Él. Hacen de amigo del esposo. Ellos preparan al hombre y se lo presentan. Nuestro ángel de la guarda es como el amigo del esposo. ¿Quién era el amigo del esposo? El que preparaba la novia, preparaba toda la comida, la fiesta, para que el novio no tenga que ocuparse de esas cosas materiales y disfrutara del amor hacia su prometida. El amigo del esposo es el ángel de la guarda también, y hay una jerarquía de ángeles. Cada tres coro de ángeles constituye una jerarquía, y hay nueve. Y estos son: la jerarquía suprema, tenemos los serafines, los querubines y los tronos. La jerarquía media, tenemos dominaciones, virtudes, potestades. Todo esto está en la Sagrada Escritura. Jerarquía inferior, tenemos principados, arcángeles y ángeles. ¿Quiénes son los serafines? Son los alabadores de Dios. Serafín significa amor ardiente. Es como una lámpara del Santísimo que arde permanentemente en la tierra. Sí, son estos ángeles en la eternidad, pero el fuego son ellos mismos. Es el amor de ellos, el fuego que iluminan en la presencia de Dios. Los serafines alaban constantemente al Señor y proclaman su santidad. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Isaías 6:17, de ahí se saca esto. Y los querubines son guardianes de las cosas de Dios. Aparecen como encargados de guardar el arca de la alianza y el camino que lleva al árbol de la vida. Entre dos querubines comunicará Yahvé sus revelaciones. Eso dice la Escritura en el libro del Génesis, el Éxodo, Ezequiel, la Carta de los Hebreos, porque Yahvé se sienta sobre querubines. No, ojo, que no está apoyado sobre ellos físicamente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que se sienta sobre ellos? Los gobierna, está por encima, ¿verdad? ¿Qué son las potestades, virtudes, tronos, principados, dominaciones? En la Biblia encontramos estos diversos nombres cuando se habla del mundo angélico, y hay quien interpreta los nombres de los ángeles como correspondientes a su grado de perfección. Por ejemplo, San Gregorio Magno va a ser el que va a especificar esto, los nombres de los ángeles, y dice: los principados son los encargados de la reparación de los bienes espirituales. Perdón, la repartición de los bienes espirituales. Las virtudes son los encargados de hacer los milagros. Las potestades son los que luchan contra las fuerzas adversas. Las dominaciones son los que participan en el gobierno de las sociedades. Los tronos son los que están atentos a las razones del obrar divino. Existe también una jerarquía basada en los distintos nombres que se encuentran en la Biblia para referirse a ellos. A los arcángeles les podríamos llamar los asistentes de Dios. Son ángeles que están al servicio directo del Señor para cumplir misiones específicas. Son los misioneros. Arcángel San Miguel es el que arrojó del cielo a Lucifer y a los ángeles que le seguían, y quien mantiene la batalla contra Satanás y demás demonios para destruir su poder y ayudar a la iglesia militante a obtener la victoria final. El nombre de Miguel significa ¿quién como Dios? Su conducta y fidelidad nos debe invitar a reconocer siempre el señorío de Jesús y buscar en todo momento la gloria de Dios. Tanto Miguel, Gabriel y Rafael terminan con él. Él significa Dios, porque Dios tiene parte esencial en ellos, es parte de ellos y ellos son parte de Dios. Es como que hay una comunión entre ellos, ¿verdad? El arcángel San Gabriel, que en hebreo significa Dios es fuerte, fortaleza de Dios, aparece siempre como el mensajero de Yahvé para cumplir misiones especiales y como portador de buenas noticias. Anunció a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista y a la Virgen María la encarnación del Hijo de Dios. Por último, Rafael, su nombre quiere decir medicina de Dios, tiene un papel muy importante en la vida del profeta Tobías. Hermoso para leerlo, el libro de Tobías se lo recomiendo, al mostrarle el camino a seguir y lo que tenía que hacer. Todavía obedeció en todo al arcángel San Rafael. Tobías obedeció en todo sin saber que era un mensajero de Dios y al final se da a conocer como tal. De manera que en San Miguel encontramos la justicia de Dios. ¿Quién como Dios? Encontramos en San Rafael la misericordia, porque viene a traer la medicina de Dios. El pez que se va a pescar, que Tobías va a sacar un pez del río, representa a Cristo. El pez tiene un corazón y un hígado que le hace sacar el ángel para que lo guarde, porque es curativo, expulsa al demonio. El corazón del pez de Cristo y el hígado de Cristo representan los sacramentos. El corazón podríamos decir que es como la Eucaristía, y el hígado podríamos decir que es como el bautismo. Y ambos representan todos los sacramentos. Esa es la medicina más importante que trae Cristo, el pez, Cristos. Y entonces, ¿qué pasa con el arcángel San Gabriel? San Miguel, la justicia; San Rafael, la misericordia; y Gabriel, aquel que nos une a Dios en la justicia y en la misericordia, aquel que entra en contacto o pone en contacto a Dios con los hombres y los hombres con Dios, es el anunciador de la encarnación, el que viene a anunciar el restablecimiento definitivo de la separación que había entre Dios y los hombres. Y los ángeles custodios, por último, son aquellos puestos por Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué nos enseñan? A glorificar al Señor, proclamar su santidad, rendirle sus homenajes de adoración, de amor y de ininterrumpida alabanza, como hace la Iglesia, que los quiere imitar con la liturgia de las horas, con el rezo del rosario y con todas las prácticas cristianas. Nos enseñan a cumplir con exactitud y prontamente todas las órdenes que recibimos del Señor y a cumplir su voluntad sin discutir sus mandatos ni aplazando el cumplimiento de estos. Servir al prójimo como ellos están preocupados por nosotros y quieren ayudarnos en las diversas circunstancias que nos presentan en la vida. Esto nos anima a compartir con nuestros hermanos penas y alegrías. ¿Y quiénes son los ángeles caídos que llevan el mismo nombre? Porque no se designa ángel, no son los nombres de ellos, sino la misión, mensajero. Y ahí están los caídos, Satanás, Lucifer y todo el grupo de ángeles que siguió su propia voluntad y prefirieron hacer lo que ellos querían a cumplir la voluntad de Dios. Vamos a pedir en este día la gracia de valorar la presencia de los ángeles, amarlos, imitarlos en el servicio de Dios, y que este mundo angélico nos ayude a salir un poco de la tierra, teniendo una visión mucho más sobrenatural de los acontecimientos de la vida, tener una lectura desde el punto de vista sobrenatural, sabiendo que hay un mundo que nos rodea, y eso es dogma de fe, un mundo real, más real que este mundo, y que el cual nos vamos a introducir con la muerte. En la muerte nos introduce a ese mundo espiritual que nos rodea, que no podemos ver ni percibir en este mundo. Que así sea.